Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 20 de mayo. La Delegación de Comercio ha mostrado hoy su satisfacción por la gran acogida dada por los comercios ubriqueños a la campaña Yo Compro en Ubrique, a la que se han adherido alrededor de 200 establecimientos de todos los sectores. Esta campaña de apoyo al comercio local se está llevando a cabo a través de las redes sociales, en el perfil de Facebook de Comercio, y se ha reforzado con cartelería, cuñas publicitarias en la emisora municipal y con la elaboración de un vídeo promocional. Remedios Trujillo, responsable de comercio del Ayuntamiento de Ubrique, ha querido enviar un mensaje de apoyo y aliento a todos aquellos comercios que a lo largo de estas dos últimas semanas han ido abriendo sus puertas al público local. Sí, claro, el motivo ha sido por haber estado en este estado de alarma y nuestros comercios haber permanecido tanto tiempo cerrados, pues decidimos que teníamos que hacer algunas iniciativas para promocionar que la gente compraran aquí, que es el momento de ayudarlo a nuestros vecinos. Como te he dicho, en estos momentos que nos hemos encontrado, que nadie esperaba, y entonces decidimos que tenemos que hacer una campaña, unas cuantas en este caso vamos a hacer, para el apoyo total a comercio, establecimiento de diferente, que no va a ser específico en nada, sino servicios también del hogar, talleres, lo que sea prescindible para ayudar a nuestros ciudadanos. Que fue una iniciativa así de, tú sabes, poner los hashtags, a ver quién se unía. Es verdad que ha costado trabajo porque la gente somos más reacia a lo mejor a poner tus hashtags y tu comercio, pero mira, la verdad que está teniendo muchísima aceptación hasta la presente, que llevamos casi 200 entre comercio y servicio de la localidad, pues que se han unido a esta campaña, y todavía quedan muchísimos más. Es verdad que fue, como te he dicho, algo así de poner los hashtags, pero decidimos también de dar una vuelta a ver qué establecimientos se encontraban abiertos, y dijimos, bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a echar una foto a los comercios, y ya ha sido como algo ya que ha sido evolucionando, y como te he dicho, que ya llevamos más, entre hoy con lo que se ha hecho hoy, pues llevaremos más de 200 comercios y establecimientos, servicios, todo lo que genera en bares, todo, que no es, como te he dicho antes, un colectivo en especial, sino es todo el pueblo, todo lo que engloba algo de comercio, de servicio o algo al pueblo. Mercerías, talleres, como te he dicho, de automovilismo, de moto, de lo que sea, floristería, inmobiliaria, ferretería, óptica, electrodomésticos, joyería, panadería, pintura, clínica dental, podólogo, de reparación de informática, fotografía. Es que una infinidad, de tiendas de animales, de librería, por decirte, puedo seguir todavía, estética. Ha sido en global, ha sido una campaña, la verdad, que bastante fuerte, de todo lo que hemos dicho, de todos los sectores, en decoración, es que zapatería, es que si me pongo a decir no paro. Cada día vamos y hay diferentes, y están abiertos más comercios. Es un porcentaje grandísimo, sobre todo, mira, en peluquería, alimentación, es que es librería, es que yo qué sé decirte, es verdad que los bares se están incorporando. Ahora mismo habrá unos 12, creo que tenemos, de los que nosotros tenemos, unos 12 abiertos, pero es verdad que la Asociación de Comerciantes, de que tú habrás hablado de hostelería, me han dicho que durante jueves y viernes de esta semana pues irán abriendo más establecimientos, pero un porcentaje bastante alto de todo, de textil, zapatería, todo lo, yo esperaba menos, y la verdad que hay mucha demanda, mucho abierto, mucho comercio abierto, y como te he dicho, si llevamos casi 200 llevamos hoy, más lo que tengamos en estos días ya de subir más a las redes, que no es mucho. Es verdad que es muy, muy, muy alto. Y como tú has dicho, es verdad que nosotros estamos haciendo una base de datos ahora con todas las personas que nos han estado enviando la fotografía y hemos puesto en la web, pues nosotros a través de eso pues estamos viendo más o menos los establecimientos que hay en Ubrique. A ver, yo quiero decir que nosotros no somos las que tenemos que echar la fotografía, que nosotros pusimos los hashtags de Yo Compro en Ubrique y Comprar en Ubrique, que nos los mandaran al Facebook, nosotros los compartíamos lo que era la Concejalía de Comercio, pero es verdad que, ya te he dicho, que hemos bajado dos veces a ver qué establecimientos van, cómo van abriendo las aperturas de los establecimientos, y pues dijimos, bueno, vamos a echar fotos, que mira la cantidad que llevamos. otras veces te lo mandan por amigos que tú tienes en común, que tenga yo, que tenga Carmen, que tenga Laura, que tenga gente que te lo mandan y nosotros nos encargamos de subirlo sin problema. Que no puede, pues que se dirija a la oficina de turismo, tienen una página web, oficina.deturismo@ayuntamiento.es o el número de teléfono de la también de la perdón de la oficina de turismo, sí, que también pueden llamar y decir, pues mira, no hemos, es que claro, abarcar nosotras, tener que ir a tanto establecimiento sería imposible. Sí, semana volveremos a dar otro paseito a ver qué tal, y la gente es verdad que ya está más segura, no va con tanta incertidumbre y anima, sí, es cierto, muy anima de que vayan a que el hecho de abrir su establecimiento ya le han dado otra vida a ellos mismos, que en esos momentos, como hemos dicho, que hemos pasado tan mal, pues uno se ha visto un poco agobiado, pero ellos mismos te dan a ti ánimo y además que están contentos, de verdad. Bueno, nosotras, no yo nada más, sino ellas también que vienen, nos acompañamos, y yo los veo que te dicen, bueno, lo que te he dicho, incertidumbre alguna, a ver cómo va, cómo no va, porque es normal, pero la verdad, la mayoría era por el miedo a cómo tengo que actuar, claro, si lo estoy haciendo bien, cómo, qué tengo que poner, pero yo creo que la gente ya se va concienciando también un poco más, y a ver si también la sociedad nos concienciamos. Por su parte, el Partido Popular de Ubrique de igual modo ha iniciado una campaña de apoyo al comercio local en las redes sociales. La campaña se lleva a cabo bajo el lema Activemos Ubrique y fomenta el consumo en la localidad en todos los ámbitos con el objeto de reactivar la economía. Asimismo, desde el CADE de Ubrique se informa que durante todo el estado de alarma se ha estado manteniendo la atención al público a través de las plataformas digitales. De esta forma, telemáticamente se continúa trabajando, ofreciendo asesoramiento sobre las medidas extraordinarias que se han ido aprobando para hacer frente al impacto económico de la crisis sanitaria. Siempre, desde el primer día, desde el minuto cero, pues estamos trabajando igualmente con nuestros usuarios y nos llaman y nos escriben correos de la misma manera, independientemente de que nosotros también estamos enviando correos con la información actualizada de la distinta normativa, de la ingente normativa que está saliendo últimamente de apoyo a los trabajadores autónomos, a los trabajadores por cuenta ajena. Y eso por una parte. Y por otra parte, pues invitar que nosotros estamos trabajando en la plataforma Somos, pero no estamos trabajando solos nosotros. Es decir, es una plataforma abierta a todos los usuarios. Somos.andaluciaemprende.es. La persona se registra y es una fuente de donde compartimos el conocimiento que va saliendo. Nosotros, pues imagínate, pues somos mil y pico en toda Andalucía, en la provincia de Cádiz no sé cuánto seremos, estamos ahí en esa plataforma y ahí pues vamos colgando toda la información que va saliendo, la normativa, los resúmenes de la normativa que también son muy interesantes. Nosotros desde Andalucía Emprende estamos editando bastantes guías sobre los ERTE, sobre la prestación extraordinaria por cese de actividad, sobre la ayuda de los 300 euros, sobre la ayuda de la ampliación de la cuota, una guía que hemos editado también específica con todas las medidas que se han hecho para los autónomos, tanto desde el gobierno central como desde la Junta de Andalucía. Estamos hablando de moratoria en las cotizaciones sociales, lo de los ERTE, el bono social para trabajadores autónomos, la reducción de la renta de los alquileres para uso distinto de la vivienda, en fin, digitalización de las pymes con el plan Acelera. Y entonces, pues nada, invitar a todos los oyentes y a todos los usuarios del CABE Ubrique y de, bueno, que nos estén escuchando, a entrar en esa plataforma, a registrarse y a formar parte un poco de ese ecosistema emprendedor en el que estamos todos. Además, que se han invitado también, y de hecho están, no solo Andalucía Emprende, sino también pues otros organismos y otras instituciones que también colaboran y también están un poco implicados en la atención al trabajador autónomo, formando eso que llamamos un ecosistema emprendedor. Es decir, ahí, por ejemplo, está FAESTA, está ATA, está todos los organismos e instituciones que tienen que ver con la UCA Emprende. E independientemente de eso, pues también estamos, bueno, evidentemente, nosotros desde no estamos haciendo, teníamos un curso pendiente de nóminas y seguros sociales que evidentemente lo tuvimos que suspender, pero a través de la online estamos haciendo constantemente webinars donde hablamos sobre los distintos temas. Por ejemplo, ahora hoy estamos colaborando con UCA Emprende en la Feria Virtual de Empleo. Hoy también hay 116 usuarios apuntados a un webinar o un webinario, como le queramos llamar, sobre digitalización de las pymes, donde se van a hablar de las ayudas de la Agencia Ideas, de la ayuda de Andalucía Emprende, donde va a estar el delegado Alberto Cremades, donde van a estar representantes de la Agencia Ideas y de Andalucía Emprende, todo eso online. Pues esta vez había, creo que eran 116 usuarios apuntados a ese seminario online. ¿Cómo nos enteramos? Nosotros, evidentemente, desde el CAD de Ubrique, pues estamos enviando toda la información que consideramos de interés a nuestros usuarios. Algunas veces a través de correo masivo, otras veces un correo más selectivo, donde vamos a determinada, o vamos a gestoría, o vamos a determinado tipo de empresa. Pero la mejor forma de no perderse, porque ahí está un poco toda la información, es entrar en la plataforma somos.andaluciaemprende.es, registrarse y formar parte también, tanto emprendedores, empresarios, como parte de usuarios normales, está pendiente, está incluirse también en ese ecosistema emprendedor. Y, por supuesto, seguimos trabajando. De hecho, yo también, vamos, concretamente hay un equipo destinado a las redes sociales, en el cual yo estoy, y estamos a través de nuestras redes sociales, KD Cádiz y Andalucía Emprende Cádiz, tanto en Instagram como en Instagram, en Facebook y en Twitter estamos, y ahí colgamos toda la información que va saliendo. Uh-huh. En definitiva, bueno, que no hemos dejado de trabajar, que es mucho más complicado. Nosotros lo hemos comentado muchas veces, a nosotros nos gusta y estamos todos deseando volver a esa nueva normalidad que nos anuncian, pero porque evidentemente el grueso de los CADE de Andalucía, especialmente a la cercanía con el usuario, y donde verás que evidentemente queremos el trato personal, que es mucho más cálido, sí, y mucho más eficaz que, sí, un poco a través online. Pero bueno, mientras que dure esta situación, pues ahí estamos, como siempre hemos estado. Ya en el plano deportivo, la Federación Andaluza de Fútbol anunciaba la pasada semana la cancelación definitiva de todas las competiciones autonómicas y regionales y daba a conocer cómo se resuelven las clasificaciones en cada categoría. En este sentido, el equipo juvenil del Ubrique Unión Deportiva conseguía el ascenso a tercera andaluza, mientras que el Ubrique Unión Deportiva Benjamín B, que ocupaba la primera posición de su grupo, se alza con el título de campeón de liga. Desde el Ubrique Unión Deportiva, Modesto Barragán ha destacado el deseo de todos los jugadores de poder retomar pronto la actividad deportiva. Vamos, así que ellos bien, nos llevan bien, como niños que son, pues como yo te dije antes, como loco por coger otra vez una pelota, ponerse a jugar, pero bueno, ¿no? Lo están llevando bien, porque no dejamos de tener contacto por los grupos de WhatsApp con tus padres y demás, y preguntamos y hablamos con ellos, incluso, bueno, yo he hablado con todos los jugadores de mi equipo en varias ocasiones, ¿no? Porque me gusta tener contacto con ellos y hablar de cómo está la familia, cómo están ellos, cómo están de ánimo y bueno, y la verdad que en general bien, ¿no? En general bien. Me imagino que todos los equipos igual, ¿no? Pues yo con los entrenadores que he hablado, pues me han dicho que lo mismo. Estamos en la situación que estamos y no podemos hacer otra cosa. Claro. Yo creo que en general ahí está, siempre ha estado la incógnita, ¿no? O sea, no se ha tenido claro porque, bueno, porque realmente tampoco dependía de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, oficialmente, ellos lo que dijeron es que se cortaba la competición y que ya respondería, o sea, ya darían alguna noticia. Esto oficialmente, pues bueno, pues con gente que hemos podido hablar de Cádiz, con gente, incluso con el delegado de aquí, de Ubrique, ¿no? Que tenemos aquí uno y en nuestra vía de transmisión, ¿no? Pues esto oficialmente, pues hemos hablado varias veces con ellos y bueno, y nos han ido dando, pero simplemente opiniones, nada oficial, ¿no? Nada oficial, porque realmente ni dependía siquiera de la federación, porque esto depende de más arriba, ¿no? Al ser una epidemia, pues bueno, esto no depende nada más que de sanidad, ¿no? Y de quién depende. Entonces, bueno, tenemos que estar a merced, digamos, de lo que digan, en este caso, el gobierno, ¿no? Porque no podría ser de otra manera. Son los que están dirigiendo todo esto y bueno, y si han dicho que hay que pararse, pues no tenemos que parar. Es que, como ya te he dicho antes, lo primero es la salud, ¿no? Y realmente la federación pues no podía decir nada hasta que no empezara esto a moverse otra vez y a poder posicionarse, ¿no? Sí teníamos todo el mundo una cosa clara, ¿no? Que el fútbol profesional iba a ir por un lado y nosotros íbamos a ir por otro. Efectivamente así ha sido, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera dependíamos de que esto evolucionara de alguna manera. No había otra forma. Y ya para finalizar, la compañía Endesa informa que mañana jueves se va a proceder a llevar a cabo labores de mejora en la red en nuestra localidad. Por este motivo se va a producir un corte en el suministro eléctrico de 7 a 11 y media de la mañana que afectará a la parte baja de la Avenida de España, desde la zona del Estanco y hasta la Plaza de la Estrella y a la calle García Lorca. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Radio.